sentimiento. Que ahoga mi corazón y me deja sin aliento. Me está doliendo el alma, como te estoy queriendo, pero tú ya tienes otro amor en tu corazón adentro. Son adentro.